Radio Ubrique. Deportes. Y tras nuestro espacio dedicado al empleo, nosotros que volvemos y lo hacemos con Tiempo de Deportes en una jornada en este martes 26 de noviembre, en la que tenemos que hablar de atletismo, concretamente de media maratón, porque lo anunciábamos ayer en esa media maratón Ciudad de Roquetas, que era prueba de campeonato de Andalucía de media maratón. Teníamos a dos ubriqueños que al final se vinieron con dos medallas, una cada uno colgada en el cuello. Francisco Javier Jaén se proclamaba subcampeón de Andalucía de media maratón en la categoría Master 50 y Luis Gómez se traía el bronce autonómico en la categoría Master 55. Una prueba esta de Roquetas de Mar, la localidad almeriense, que tuvo en sus ganadores absolutos a Daniel García Gavilán en categoría masculina, 1:09:08 y a Ikram Rarsaya, 1:13:59 para ella en categoría femenina. En cuanto a las categorías, como decimos, en las que teníamos a uriqueños dentro o inmersos, partícipes, Francisco Javier Jaén paraba el crono en 1:15:16, era segundo de su categoría, el 18 de la general, un Francisco Javier Jaén que solo fue superado por David López, 1:12:39 para él, y por detrás suya entraban casi un minuto Francisco Javier Donato, 1:16:23 y Javier Melguizo, 1:17:32. En cuanto a la categoría Master 55, Luis Gómez, que entraba en el puesto 45 de entre los 800 participantes, unos 800 aproximadamente, puesto 45 género para él, tercero de su categoría Master 55, 1:20:00 clavados para Luis Gómez, que solo fue superado en la línea de meta por Manuel López, 1:16:44 para el malagueño, y por el sevillano Antonio Galán, 1:18:42. Por detrás, ya lejos, 1:26:35, o sea, 6:35 más tarde que Luis Gómez, entraba Manuel Pomares, que era cuarto clasificado de esta categoría Master 55. De eso vamos a hablar en la jornada de hoy, nos vamos a centrar en ello, pero antes también os cuento que este fin de semana se celebraba otra media maratón importante, la que, por ejemplo, Francisco Javier Jaén ha estado en varias ocasiones en los últimos años. Allí estaba Juan María Ordóñez, que volvía a la localidad del Califato, donde tan buenos recuerdos se guarda, ¿no? Juan María Ordóñez, que tuvo que transitar en solitario desde el kilómetro 5 de la prueba, entraba a meta en el puesto 22 de la general, de entre 6.300 participantes, era un décimo de su categoría y paraba el crono en 1:12:13. Por su parte, Isaac Cañamaque paraba el crono en 1:13:22, o sea, 1:09:00 por detrás de Juan María, marca que le servía para ser 34º de la general y 9º de su categoría, en una prueba, eso sí, que estuvo marcada por el fuerte viento y que condicionaba a todos los deportistas. Hoy nos quedamos hablándoles de un nuevo éxito del deporte ubriqueño. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Estamos en Ubrique, no sé si mal acostumbrado, ¿no? Lo cierto es que es una alegría que cada cierto tiempo pues nuestros deportistas consigan éxitos, logros, en este caso a nivel andaluz. Unos hechos que se suelen suceder en algunos momentos del año más que en otros. Y sí que es cierto que llevaba ya un tiempo en el que no anotaba, ¿no?, en ese registro de campeones, subcampeones o bronces provinciales, autonómicos o nacionales a ningún ubriqueño. Creo recordar que el último fue Isaac Delgado con esa liga de maratones de montaña, ese campeonato provincial que se impuso el bueno de Isaac. Y hoy, pues como venimos hablando, vamos a hablar de una plata y de un bronce. Los conseguidos por Francisco Javier Jaén y por Luis Gómez en Roquetas este fin de semana. Ya lo venimos contando, plata para Fran Jaén, bronce para Luis Gómez, y es con el primero de ellos con quien vamos a pasar los próximos minutos conversando, sobre todo de esta prueba, ¿no? De esta media maratón disputado, Campeonato Andalucía de Media Maratón disputado en Almería. Francisco Javier Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, te preguntaba ayer, ¿no?, que nos encontrábamos en las calles y te decía, ¿no, Fran?, ¿desde cuándo no estabas en una media maratón? O sea, porque es verdad que en los últimos años te veíamos en el 5, en el 10K, pero media maratón sí que hace tiempo que no la tocabas, ¿no, Fran? Bueno, los últimos años he hecho llevaba 2 años seguido haciendo la de Córdoba, que coincidía este fin de semana también con esta prueba de Roquetas de Mar. Uh-huh. Pero sí, últimamente hacía esa más o menos una al año, y ya luego centrarme en pruebas más cortas, ¿no?, tipo cross, tipo 10K y en pista. Hace más años sí estuve tocando más la media, incluso hacía hasta 3 al año, pero bueno, lo dejé un poquito al lado y este año, que coincidía las fechas con el Campeonato de Andalucía, pues aproveché para ir y disputarla, claro. Uh-huh. La preparación, Fran, ¿ha cambiado un poco en las últimas semanas? Porque ¿cuándo decides ir a Roqueta? Sí, ya eso lo hablamos con mi entrenador, y a principios de septiembre fue cuando decidimos y preparar la media maratón esta de Roqueta, porque también salió tarde en el calendario de la federación. Entonces, sobre principios de septiembre fue cuando nos marcamos ese primer objetivo de la temporada. Uh-huh. Y, Fran, ¿ha cambiado la preparación de una carrera de 10K, por ejemplo, a una media maratón, que al final es el doble? Sí, claro, lo único que cambia más es el volumen, ¿no? Que hemos tenido que meter más volumen, bajar algo la intensidad, ¿no? Pero eso sí, hacer algo más de kilómetros para coger fondo para ir medianamente preparado, ¿no?, a la prueba. Uh-huh. Y como, bueno, el resultado ya lo vemos, ¿no? Subcampeón de Andalucía, Fran, no sé si esperabas este resultado en cuanto a posición, en cuanto a tiempo. Yo siempre te pregunto por las dos cuestiones. Claro, en cuanto a posición, el rival que ganó, sí lo veía que iba a estar bastante difícil alcanzarlo, porque la verdad que es un rival que ha llegado nuevo ahora a la categoría, y aparte de que ha llegado nuevo, que está muy bien y está consiguiendo unos tiempos muy buenos. Entonces, ese sí lo veía un poquito inalcanzable, la verdad. Pero luego mi objetivo era luchar por las medallas. Si no podía con la primera, pues a ver si podía entrar entre los tres primeros para coger una medalla. Uh-huh. Y luego, por lo que dices de la marca, pues más o menos la marca que nos habíamos puesto es sobre 1.14 largo, y al final salió 1.15, un poquito más. Pero bueno, que está bien, porque también había algunos repechos al final y muchos giros y bueno, que por la marca tampoco, en campeonatos tampoco te puedes guiar mucho por la marca, porque si estás más o menos atento a los rivales, pues llega un momento que a lo mejor si vas por ejemplo, en este caso, que iba yo ya en los últimos kilómetros con segundo, que más o menos sabía que iba segundo, mi compañero Donato, que es el que quedó tercero, no lo veía, pues entonces ya también afloja, no que afloje, sino que ya vas con esa confianza y tampoco te desgastas más de la cuenta, ¿no? No aflojas, pero sí sueltas un poco de aire, ¿no, Fran? No, claro, te llegas algo más relajado que si tuvieras el rival encima. Oye, que Donato, lo hablábamos la última vez, ¿no? En antena, ¿no? Que siempre ha sido, bueno, has estado con un rival nuevo para ti en este caso, y con otro, Donato, bueno, pues ya lleváis años dándose palos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, unos a los otros, y que en los últimos años pues está cayendo. Cuéntame un poquito, siempre estuvo ese rival, bueno, para lo hemos comentado antes, ¿no? En la introducción, David López, fue el campeón de esta categoría Master 50, ¿siempre fue por delante tuya y Donato siempre por detrás? ¿Cómo transcurrió? Sí, la prueba, yo salí, yo ya había hablado, ¿no?, con mi entrenador, él me estuvo diciendo los ritmos que, más o menos, ¿no?, que teníamos que llevar para no pasarnos mucho, ¿no?, porque una media maratón se puede hacer muy larga, como te pase. Entonces, al principio no ir tampoco demasiado estresado ni demasiado rápido para afrontar los últimos kilómetros con fuerza. Y la verdad que yo salía a ese ritmo, el primero sí se fue desde el principio, solo. Luego Donato, a partir del kilómetro, del primer kilómetro, también me fue cogiendo ventaja. Incluso el que quedó cuarto también iba los primeros kilómetros delante mía. Pero bueno, que yo no en ningún momento me puse nervioso por eso, porque, como te digo, son 21 kilómetros. Yo sabía que si yo aguantaba mi ritmo iba a llegar más o menos bien al final. Y tenía que tener sangre fría, ¿no?, para no pasarme, ¿no?, ni y en busca de nadie, con todos los kilómetros que quedaban todavía, ¿no? Y sobre el kilómetro 12, creo, ya alcancé a Donato, que en algunos kilómetros del principio me iba cogiendo cada vez más ventaja, me sacaría hasta, creo que, más de 100 metros, pero bueno, como te digo, no quise tampoco forzar más de la cuenta. Y cuando llegué a su altura, más o menos, nos mantuvimos juntos un par de kilómetros y tres, y sobre el kilómetro 14 o 15, ya sí me fui despegando y vi que cada vez lo dejaba más, y mira, pude afrontar los últimos kilómetros más relajado y con confianza de que podía conseguir la medalla de plata, la verdad. ¿La sensación ha sido muy muy extraña o no, al haber hecho tanta media maratón? Así que, bueno, pues, porque al final, en estos 21 kilómetros, en relación cabeza-piernas, aquí y con respecto a los 10K, por ejemplo, aquí sí que ya va tirando un poco más o ganando un poco más de la cabeza con respecto a las piernas, ¿no? Sí, claro, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo antes, en algunas medias, antiguamente sí salía desde el principio, ¿no?, a tope, ¿no? Pero ya creo que aprendí a correr de otra manera y me viene mejor, que es incluso salir los primeros kilómetros un poco más lento de lo que podría ir, pero luego se nota que tú, cuando llegas al kilómetro 15, tienes ganas todavía de correr e incluso puedes apretar algunos kilómetros más rápido del principio. Si lo afrontas de la otra manera, ya estás arriesgando a lo mejor más de la cuenta, y como llegues a los últimos kilómetros en una media maratón pasado ya, o demasiado estresado porque has gastado demasiado al principio, lo pasas malamente. Entonces, prefiero afrontarlo así y acabas bastante bien de sensaciones y de todo, la verdad. Bueno, es verdad que al final estamos hablando de una categoría Master 50 en la que prácticamente todos tenéis la misma experiencia, la misma edad, y bueno, al final Melguizo y Donato, tercero y cuarto, cuarto y tercero respectivamente, sí que acusaron eso, ¿no? No sé si luego pudiste hablar con ellos y ver si esa era realmente su estrategia o le falló algo. No, sí, yo esto sí lo estuve hablando con Donato y él me dijo que incluso podía haber salido más rápido. Yo tú sabes, cada entrenador tiene su librillo, ¿no? Claro. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque si sales demasiado rápido, es lo que pasa, que luego, como te hayas pasado, lo pagas bastante, ¿eh? Y te puede caer una minutada al final. Pero bueno, cada uno, ¿no? Yo creo que para una media tienes que ajustar bien los ritmos a los que vas desde el principio, porque es lo que te estoy comentando. Es mejor llegar con fuerza al final que te caiga, que llegues ya destrozado y te caiga, vamos, sí, la del pulpo allí, claro. Porque los últimos kilómetros se pueden hacer demasiado duros. Se pueden hacer muy duros, viendo que no tienes fuerza, que la cabeza ya empieza a fallarte, viendo que te están adelantando por todos lados, ¿no? Al final eso yo creo que es de las peores sensaciones que pueda haber, ¿no? Claro, sobre todo eso, cuando ves ya que empiezan a adelantarte y que tú no puedes más, pues ya mentalmente también es otra piedra, ¿no?, en el camino que... Y en mi caso, por ejemplo, a mí no me adelantó nadie desde que salimos. Y a partir de lo que te digo, del kilómetro 10, yo fui adelantando a gente. Entonces, eso es otro plus que te da, claro, ¿no? Es ir controlando bien los ritmos. Oye, Fran, que era la primera vez que ibas a esta media maratón Ciudad de Roqueta. Cuéntame un poquito por el recorrido. Si sabías algo, habías bicheado, te habían comentado, era lo que te esperabas, te sorprendió algo. Has hablado de una zona con repechos y giros, ¿no? Bueno, sí me habían comentado algo gente de la zona que conozco, ¿no? Prácticamente era llana, ¿no? Lo único que sí, que sobre el kilómetro 19 había un repecho que sí se notaba bastante, porque era un repecho de unos 150, 200 metros, y ya a la altura de carrera que va, y el repecho ese sí se nota, ¿eh? Ese sí... Sí se hizo duro, no a mí, a todo el mundo, claro. Y luego también a partir del kilómetro, el último kilómetro, también había muchos giros que también te penalizan mucho el ritmo porque acababa en la plaza de toros de allí de Roqueta y había dos o tres giros muy bruscos que también te corta un poquito el ritmo. Pero bueno, en definitiva era un recorrido bastante llevadero y prácticamente ya no menos dos o tres tachuelitas así... Y la del 19, que sí era la que se notaba más. Y bonito, digo, está pensado un poco también para el turismo, para mostrar puntos de interés turístico de Roquetas conforme pasa el recorrido. Sí, la segunda parte sí coge bastante por la zona del paseo marítimo y por la zona turística de Roquetas. La primera parte es algo más fea porque te sacan un poco de la ciudad y entonces va prácticamente... sin gente en las calles, ¿no? Porque es las afueras, pero la segunda parte sí es más ya la parte turística de Roquete. ¿Y organizativamente qué te ha parecido? Sí, estaba muy bien organizado, todos los giros, con voluntarios, luego también en todo el recorrido había señalizado con flechas en el suelo pintadas, en giros y en curvas, y organizativamente bastante bien. Luego una vez que terminó también... la prueba, habían puesto una especie de avituallamiento dentro de del pabellón con tipo buffet, ¿no?, que pasaba y había todo tipo de comida para reponer después del esfuerzo, claro. Bueno, una media maratón, finalmente hablabas de los giros, ¿no?, del final, Fran, al final lo que estábamos hablando antes, ¿no?, hay carreras que son para mirar plaza y coger posición, y otras para hacer tiempo. Evidentemente, un campeonato de Andalucía, el tiempo queda en un segundo plano, ¿no? Luego hay controles o hay otras citas durante el año en la que puedes ir buscando otras cosas. Aquí los giros, digo, a lo que quiero ir, que aquí los giros son para todos y tampoco, es verdad que te penaliza el tiempo, pero se los penaliza todo, ¿no? Sí, sí, está claro, el recorrido ya puede ser duro, ya puede ser con cuesta, giro, como sea, es para todos los que vamos a competir, está claro, para todo el mundo. Lo que tú dices, para hacer marca, pues siempre vas a otras medias maratones, ¿no?, que son más llanas, ¿no?, por ejemplo la de Sevilla, ¿no?, ahí sí va todo el mundo a... más pensando en conseguir una buena marca. En un campeonato de Andalucía, ya sea de medio maratón, de 10K o de la distancia que sea, tú lo que vas es a luchar por la medalla. El tiempo, aunque sí vayas también, quieras conseguir un buen tiempo, ¿no? Pero queda en un segundo plano. Es más importante, en este caso, poder luchar por las medallas, está claro. Fran, mucha participación en esta, te lo digo porque, claro, al ser Almería, la última, ¿no?, para nosotros al menos, para esta parte occidental, la última provincia, y no sé si hubo mucha renuncia o si notaste tú mucha renuncia por parte de muchos federados a la hora de ir hasta Roquetas para poder disputar una media maratón. Sí, claro, lo mismo como cuando es en los campeonatos de Andalucía, lo mismo como cuando son en Almería en este caso, o como otras veces Canción Huerva, algo sí penaliza porque están en los extremos, ¿no?, de la comunidad. Y hay gente que se lo piensa, ¿no?, y algo sí baja la participación. En este caso, pues seguramente también ha bajado algo, ¿no? Y luego lo que he visto que gente que, por ejemplo, hablando de mi categoría, los más punteros sí estaban. Eso sí, no han faltado casi ninguno. Ajá. pero es como tú dices, en general, en todas las categorías, pues sí, mucha gente ya se lo piensa, ¿no? Porque son muchos kilómetros, ¿no? Más la estancia y demás. Pues sí, se lo piensa. Y yo creo que hubo sobre unos 800 participantes en general. Bueno, que está bien, ¿no? O sea, 800, está bien, para el sitio, como tú dices, para el sitio donde está situado Roqueta, más también las alturas de temporada que estamos y demás, pues no está mal. Además coincidiendo también con la de Córdoba, ¿no? Que también, sí, también es esto, que también coincidía el mismo día con la de Córdoba, que la de Córdoba tira de mucha gente. Al final, bueno, cada uno se plantea sus objetivos, tiene sus intereses, no sus intereses, ¿no? Pero sí sus objetivos, como decimos, y bueno, pues acude, para eso está la oferta. Eso fue la carrera fue el domingo por la mañana, Fran. Vosotros, ya sí. me refiero a ti y a Luis, ¿os trasladasteis el sábado hasta Almería? Sí, Luis creo que se fue el sábado para allá. Yo... me ha dado la casualidad, bueno, yo he tenido suerte de que tengo familia allí. Ah, y entonces me fui el viernes por la tarde, he podido descansar dos noches bien allí y llegaba bien a la prueba, que también cuenta. Claro, es que yo creo que es una cuestión súper importante, ¿no? Evidentemente no te puedes pegar, no sé cuánto de coche, pero más de 4 horas seguro, ¿no? Sí, más o menos. Más de 4 horas lo que ya más o menos de... Y di 4 horas de huerta. Claro, no te vas a pegar, no te vas a ir de madrugada, evidentemente, para llegar allí, que las piernas pueden estar, pero sí que es importante eso, ¿no? Que el poder amanecer ya desde el sábado allí en Roqueta, seguro que el cuerpo lo ha agradecido, ¿no? Sí, eso la verdad que se nota bastante. Yo en este caso me fui el viernes por la tarde, yo llegué sobre el viernes a las 8 de la tarde allí, pues tuve un día y medio casi, ¿no? Para aclimatarme y descansar y llegar bastante bien a la prueba. Oye, evidentemente, bueno, entiendo que el viernes no por el viaje, pero el sábado sí saliste a rodar un poquito o es descanso el día previo. No, el día previo sí salgo a rodar sobre 30 minutos por ahí para soltar piernas y eso. Oye, con Luis, que por motivos laborales no nos va a poder atender en esta ocasión, Fran, no sé si has podido hablar, conversar algo con él acerca de la prueba. Recordemos, bronce autonómico también para Luis en esta categoría Master 55. Sí, la verdad que él también muy contento, iba también pensando, ¿no?, en luchar por las medallas. Algo, tú sabes, él tampoco tiene, no ha competido mucho, ¿no?, en federado, porque lleva, creo que solo un año, ¿no?, pero bueno, que en su categoría siempre suele estar de los primeros, ¿no?, y la verdad que sí, que me estuvo comentando que estaba contento, y también, como yo te digo, el que ganó en su categoría era inalcanzable también, porque es también un atleta que él sabía también en los tiempos que se mueve y que está muy bien, ¿no? Pero bueno, que él también lo hizo en su categoría bastante bien y de hecho ahí está, ¿no? Que pudo conseguir el bronce y demasiado y muy contento, y el tiempo que hizo también era más o menos el que él pretendía hacer, entonces pues también te vio bastante satisfecho de la prueba. Clavó el 1.20, en tu caso, Fran, 1.15.16. Sí, sí. Bueno, que no sé si se siente uno un poco más viejo. Evidentemente yo firmaría, no 1.15, sino 1.25 y 1.35, Fran, pero el paso del tiempo, ¿no? El inevitable paso del tiempo, cuando marcaste, llegaste a marcar 1.11 en esta distancia, ¿eh? Sí, claro, yo en su tiempo sí, es lo que tú dices, ¿no? Hice 1.11 en los Palacios y encima los Palacios no es una prueba para hacer marca, porque esa sí es dura, ¿eh? Uh-huh. Esa sí tiene varias cuestas y giros y el viento en la carretera que sales del polígono, un polígono de Sevilla, y es casi todo en un descampado, ¿no? Hasta que llegas a los Palacios. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Hay que ser consciente, ¿no? Como tú dices, que vamos cumpliendo años. Lo bueno es que, mira, podemos seguir disfrutando, ¿no?, del deporte, ¿no? Ya no solo del resultado, ¿no? Para mí creo que es más importante, sobre todo, estar sano, con salud y poder seguir entrenando el proceso, ¿no? Luego el resultado no depende solo de mí, ¿no? Hay rivales, ¿no?, que en un momento pueden estar mejor que tú o que sean mejor que tú. Entonces, yo qué sé, ¿no? Con que podamos estar entrenando y disfrutando de este deporte, ¿no? El resultado, pues, una vez saldrá mejor y otra vez peor, y cuando sale mal, es un fracaso, ¿no? Ni hay que tomárselo demasiado mal, ni cuando sale bien hay que creerse más que nadie, sino disfrutar del proceso sobre todo. Y bueno, esto lo dice alguien que en este mes de, o en este año 2024 ha estado prácticamente 6 meses sin poder colgarse un dorsal, los que van desde abril hasta octubre, Fran. Bueno, ya uno sí que aprende también a todo eso, y te quería preguntar por eso, ¿no? Empezaste el año, el primer trimestre del año, en ese mes de abril, con esa lesión, ese dolor, ¿no? Tan insoportable ya que tenía, y lo bien que estás acabando este año 2024. 24, Fran. Sí, por eso te digo que cuando hablamos, cuando te dije que tenía que parar porque yo no podía con los dolores de la tendinitis de las rodillas, pues la verdad que eso es lo que más le molesta, ¿no? Y más le duele a ya no solo a un deportista, ¿no? Sino a cualquiera que no pueda practicar lo que le gusta, ¿no? Es lo más duro, ¿no? Pero, y ahora, después de 6 meses, poder haber ya no solo logrado la medalla, ¿no? Sino haber logrado poder participar, ¿no? Yo ya con eso me sentía satisfecho y poder estar compitiendo y entrenando, pues no le puedo pedir más. Hay que estar contento, ¿no? Claro. A ver, si te dicen en abril que iba a estar subido en este podio, pues igual no te lo creo. Al menos es que ni te lo planteabas por entonces, ¿eh? No, eso seguro. Ahí no me lo hubiera planteado, ¿no? Porque estaba bastante dolorido y es que no podía correr. Claro. Oye, estamos a finales ya de noviembre. ¿Queda algo para final de año o ya con la mente puesta en 2025? Bueno, a final, este mes de diciembre lo mismo hacemos alguna prueba, ¿no? Pero ya como tipo dentro del entrenamiento, ¿no? No sé si haré algún cross, ¿no? Que hay por aquí cerca, o alguna prueba de estas de fin de año de tipo San Silvestre corta. Pero ya más enfocado como entrenamiento para luego afrontar el 2025 con los campeonatos de cross, tanto andaluz como el campeonato de España. Uh-huh. Eso creo recordar que es enero, febrero, ¿no? Sí, el cross del campeonato de Andalucía hace un par de años que lo adelantaron y es, creo que siempre ya coincide con la segunda semana de enero. Uh-huh. Y el de España también lo adelantaron y creo que la primera semana de febrero, aunque están prácticamente encima, una vez que pase este mes de diciembre. Uh-huh. ¿Dónde son, Fran? El andaluz todavía no ha salido, están pendientes de confirmarlo, pues debería, ¿no? España sí ha salido y es en Cártama. ¿En Cártama? Que eso es... Sí, en Cártama, que es donde fue el año pasado el Campeonato de Andalucía, el mismo circuito, ya lo conozco. Ajá, bueno, y además cerquita, ¿no? Bueno, ya que al final te va a tocar más cerca el Campeonato de España de cross que el de Andalucía de media maratón, ¿eh? Sí, incluso el de cross de cross pueden ponerlo a lo mejor, yo qué sé, imagínate que lo ponen otra vez en Almería o en Granada o... Bueno, también se monta el plan, ¿no? El fin de semana de otra manera y al final pues se le intenta dar la vuelta, ¿no? Y lo que en un primer momento puede ser un poco engorroso, pues saber sacarle el lado positivo al asunto, ¿no, Fran? Claro, siempre hay que sacarle, como te he dicho antes, lo positivo y disfrutar de todo esto. Pues ¿qué más nos queda por contar, Fran, para terminar? Nada, darte las gracias y por estar siempre atento, ¿no? Y darle un poquito de importancia, ¿no? Este deporte también y nada, aquí me tienes para cuando tú quieras. Pues el micro lo tienes todo abierto, Fran. Gracias siempre también, ¿no? Por preocuparte y estar pendiente de nosotros para, bueno, pues cuando estás en estas citas y sobre todo, ¿no? Reiterar la enhorabuena por esta plata autonómica, subcampeón de Andalucía. Por cierto, Fran, no sé cuántas medallas a nivel autonómico sumas, no sé si lo sabes. Digo, diferentes modalidades. Exactamente, no sé, pero a nivel autonómico, desde que empecé a competir federado, que fue en Máster 45, ya hace unos 7 años, creo que algunas más de 20 tengo, exactamente no sé, pero tampoco... Algo más de 20, una veintena, ¿no? O sea, algo más de 20 en 7 años, o sea, que no es un mal saldo, ¿eh? De medallas y, bueno, sobre todo también disfrutando. Pero bueno, ¿no? Lo que te digo, sí. Le doy más importancia a seguir disfrutando, compitiendo y disfrutando de esto. Pues que no se... Sí, dime. No sé si lo he dicho antes, pero cuando estábamos hablando de Luis, sí, felicita. Uh-huh. Felicitarlo desde aquí, de mi parte, y que seguramente va a seguir ahí arriba porque le gusta también mucho este deporte y disfruta también de todo esto. Es otro de los que disfruta, sí, sin ninguna duda, ¿no? De los que disfruta no solo en estas competiciones, en este tipo de citas, sino de los que necesita, ¿no? Salir a correr para tomarse el entrenamiento también como manera de vida, ¿no? Es un estilo de vida, una forma de vida, y que, bueno, pues siendo Master 55 esté disfrutando de esta manera. Fran, lo dicho, que no sea la última, ¿vale? Un abrazo. Venga, un abrazo y muchas gracias, Rubén. Dejamos el atletismo a un lado, dejamos la media maratón a un lado para hablar también del campeonato provincial de Cádiz C sub 1500 de ajedrez. Allí teníamos a Álvaro Carrasco, que finalizaba en 25ª posición tras obtener 1,5 puntos. Una competición en la que Álvaro era el único de los que acudían sin ranking ELO, sin puntuación ELO. La victoria final fue para Luis Cordero Parada, seguido de Rodrigo Scarti y Ignacio González, que estos dos últimos sumaban 4 puntos. Luis Cordero se proclama campeón con 4,5 puntos. 1,5 tenía Álvaro Carrasco, que, como decimos, finalizaba en esa posición 25ª. En unos minutos llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volvemos mañana a eso de las 3:30 con la tarde, a partir de las 4:30 con nuestro espacio de consumo de Facua. Puedes enviar ya las consultas al 607-488-775, el WhatsApp de la radio, y a partir de las 5 con deportes. Tiempo de deportes, todavía mucho que analizar en estas jornadas que aún nos resta. Todavía nos queda pues miércoles y jueves en horario de tarde. Lo dicho, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.